estaba empezar. Me suene la banda que tenemos que bailar. Yo tengo una pena y me duele el corazón. Mi vida serena está llena de pasión. Que suene la banda, que la fiesta va a empezar. Que suene la banda, que tenemos que bailar. Yo tengo una pena y me duele el corazón. Mi vida serena está llena de pasión. Bailando, cantando, siempre yo estaré. Muy juntos bailando, más yo te amaré. Que suene la banda, todos a beber. Que suene la banda, hasta amanecer. Como late el corazón. Cuando bailo con tu amor. Ay, ay, ay, como late el corazón. Ay, ay, ay, cuando bailo con mi amor. Bailando, cantando, siempre yo estaré. Muy juntos bailando, más yo te amaré. Que suene la banda, que la fiesta va a empezar. Que suene la banda, que tenemos que bailar. Que suene la banda, que la fiesta va a empezar.